Escuchanos en www.radiominga.org.ar. Estamos en Facebook como La Minga FM 94.7 Radio Comunitaria. Seguinos en Instagram, Radio La Minga, -947. Dale, te estamos esperando. Y aquí volvemos en este segundo bloque, es el último día donde podemos hablar con ellos del tema elecciones y la tenemos aquí del otro lado de la línea a Julia Di Santi, que es de Movimiento Avanzada Socialista acá en Córdoba, lista 238, columna 16. Bueno, bienvenida Julia nuevamente, habíamos hablado al principio de todo esto y ahora, como para cerrar, también te tenemos a vos. ¿Cómo estás? Gracias, Ale. Sí, bien, bien, contenta. Hemos hecho una gran campaña y estoy acá. Vengo a romper el mito del voto útil, te digo la verdad. Porque hay mucho clima de voto útil, de jugadas de ajedrez, tácticas de ajedrez, que voto uno para no votar al otro, para fortalecer acá y debilitar allá, no. Hoy lo que hace falta es una salida de fondo, la crisis es enorme y el anticapitalismo y los que nos vamos a plantar en el Congreso somos Manuela Castañeda, soy yo, así que hay que ir al domingo con una cabeza distinta. Sí, sí, y también el saber separar. Ayer, bueno, por esta zona de Punilla andaban las compañeras del FITU, estaba Lili, bueno, paseando por acá por la zona, hablando con la gente, pero bueno, también hay que saber que hay otras alternativas de izquierda, que no solamente el FITU representa a los que quieren que una izquierda esté en el Congreso, sino que ustedes también, que la gente escuche, que te escuche a vos, que la escuche a Manuela, y que haya otros referentes también. Tal cual, hace falta otros referentes y hace falta, yo estoy diciendo mucho que hace falta renovación. Sí. Porque Lilia no lidera hace 30 años que es candidata y eso a mí me parece que está obturando la posibilidad de que nuevas generaciones que venimos de otras luchas, que representamos otras experiencias, como yo en mi caso, que represento la marea verde, la pelea contra los femicidios. Bueno, me parece que es importante la renovación en la política, todo el mundo lo dice. Y bueno, además que hay que cuestionar algunas cuestiones de el rol de la izquierda en el Congreso. Por ejemplo, no puede ser que el rol de la izquierda sea solamente votar proyectos que vengan de otros espacios. A mí me parece re importante porque, bueno, nosotras con Manuela Castañeda venimos de una tradición y una experiencia de plantarnos, ¿no? Cómo se plantó Manuela contra Milei en aquella nota en TN antes de que Milei ascendiera, ahora hace 2 años, o plantarnos como contra Agustín Laje y Márquez, que me planté, que sale ahí en mis redes, que discutí con esos energúmenos, con esos monstruos, ¿no? Bueno, nos plantamos contra la ultraderecha, tenemos experiencia, tenemos fuerza, tenemos sangre, que hace falta alguna cosa específica de la sangre. Y bueno, con esa fuerza quiero entrar al Congreso, ¿no? Para hacer un escándalo contra los fachos, por las pibas, por el feminismo y también por el salario de 2 millones, que es nuestra consigna principal. Obviamente, y Manuela el otro día también se arriesgó, algo que a mí me parece excelente, a hablar de los temas que los demás no quieren hablar, y bueno, los medios hegemónicos fachos de siempre salen a castigarla, porque cuando Manuela dijo necesitamos 420, ya empezaron esa apología de la droga, es como que solamente uno entiende que la marihuana es droga y no es tantas cosas que tienen como propósito el sanar también. ¿Cómo los viviste vos ese momento y qué comentarios te han llegado? Mira, Manuela fue atacada por todo lo que dice, porque genera mucha polémica. Obviamente, nosotros como espacio no vamos a hacer apología a ningún consumo, ni tampoco nos pueden relacionar con el narcoescándalo como si le pasa a Esther, ¿no? Exacto, y que se tuvo que bajar, y el gobierno de Milei Es un gobierno que, además de ser cruel, inhumano, insensible, enemigo de los trabajadores, de las mujeres, odiante, que odia la discapacidad, odia las jubilaciones, también es un gobierno que, si vos te fijás, es un gobierno que ataca a lo más débil, pero además quedó desnudo ante la humanidad, ante la sociedad. ¿Por qué? Porque con el narcoescándalo se reveló un aspecto, una característica del gobierno de Milei, que es que hace negocios con el lado ilegal del capitalismo. Es como que, bueno, va corriendo a la frontera. Los otros gobiernos habían hecho coimas con la obra pública. Él la hace con discapacidad, lo cual es aún 100 veces más indignante. Y no solo eso, sino también se dedica al narcotráfico, tiene candidatos que se dedican al narcotráfico. Entonces, ahí me parece que no tienen nada para decir. Están queriendo desviar el eje. Y nosotros además estamos por la legalización de la marihuana, porque en realidad perseguir a pibes por fumar, por un consumo, me parece que ahí también le salta todo lo facho y antidemocrático que son. Totalmente, totalmente. Yo estoy de acuerdo en ese momento. Bueno, esto hay que hablarlo siempre, no hay que esconderlo, y menos en un momento electoral. Uruguay hace años ya que tiene legalizado. Los países que piensan con la cabeza y no con la idea yanqui, ya están más allá de las leyes normales y van por leyes nuevas, y como dijiste vos al principio de la nota, van por una renovación del viejerío que está en las cámaras, porque la verdad parece un geriátrico, Julia, la verdad es rarísimo. Me encanta lo de viejerío, tenés razón, Ale. Ayer miraba y digo, son todos viejos y son todos hombres, ¿no? Sí. Yo creo que soy la más joven de las candidatas, yo tengo 39 años. Me he presentado varias veces, pero me presenté a la gobernadora por primera vez el año pasado, hace 2 años, y la verdad es que nunca tuve un cargo, no vivo de la política, vivo de mi trabajo. Yo soy profesora de secundaria, te cuento. Tengo 7 cursos a cargo, voy de un cole a otro, tengo 3 colegios, tengo que corregir, planificar, cargar las notas en el CIDI, que los profes me van a entender, no anda el CIDI, se me demora todo, estoy en una escuela, en escuelas que tienen muchos problemas de infraestructura, 2x3 nos quedamos sin agua, se cae el techo, no tenemos picaporte en las escuelas, no tenemos ni papel higiénico en las escuelas. Yo esto lo digo porque realmente no podés dar clase, pero no tenés nada para que te garantice tus condiciones de trabajo. Además, el APRO, que es un desastre, las jubilaciones que nos reventó Schiaretti, que reventó el 82% móvil, y Natalia de la Sota lo votó eso. Entonces, bueno, a mí me parece, yo estoy re enojada, estoy enojada, muy enojada con Schiaretti. Es realmente, como decías vos, ellos gobernaron un cuarto de siglo esta provincia, y vuelve a presentarse, pero también con Natalia de la Sota, que no me parece que tenga nada de nuevo. El espacio de Natalia de la Sota, la verdad que es un espacio que no defendió a Córdoba de Yarlora, porque Yarlora aplicó todos los ataques de Milei en la provincia, si no, no tendríamos el salario como lo tenemos los docentes y el resto de los estatales. Aplicó lo de las jubilaciones con ese currículum. ¿Qué va a votar en la contrarreforma jubilatoria que quiere aplicar Milei? Y además que no es una candidata feminista, Ale. O sea, no dijo nada del doble femicidio en Córdoba. No dijo nada, nunca se la jugó por el aborto, pero además no se la juega contra los femicidios y contra la violencia que sufrimos las mujeres. Entonces, a mí me indigna porque no tiene un currículum para decir que se va a oponer a Milei de acá en adelante. Y candidatas mujeres somos pocas, pero renovación, feminismo y anticapitalismo solamente yo. Entonces, bueno, yo estoy dándolo todo porque quiero que entre una profe al Congreso, una persona joven, una persona que se plante, una feminista, una anticapitalista, y bueno, iba a estar con Manuela Castañeira, obviamente, porque creo que podemos hacer un bloque convocando al resto de la izquierda, hacer un bloque que realmente haga la diferencia y haga un verdadero escándalo ahí en el Congreso, que es lo que hace falta. Julia, ¿cómo te va a encontrar el domingo? ¿Ya tenés programado? ¿Tenés que fiscalizar? ¿Cómo es tu domingo? Mira, hoy hacemos un cierre, que sería re lindo que vengas, Ale, siempre te invito, y si no, ya en algún momento nos vamos a encontrar por allá, por las sierras. Hacemos un cierre como hicimos en la apertura, en Checabar, con toda la juventud, el Ya Basta, los jóvenes anticapitalistas que lo ponen loco a Adorni, con la Fuente Alba, la agrupación docente a la que yo pertenezco, y van a venir obviamente mis compañeras, compañeros de trabajo, etcétera, y también, el resto de la lista, obviamente. Vamos a estar cerrando hoy y estamos preparando la fiscalización con todo. El domingo vamos a hacer el operativo fiscalización y vamos a comer algo rico, obviamente, el domingo a la noche, que también estamos armando en nuestro local, en nuestra sede partidaria, así que también invitado, ¿vale? Si te venís para Córdoba y te querés dar una vuelta. Porque bueno, vamos a compartir la alegría de la campaña histórica que hemos hecho. Hemos hecho una campaña histórica con Manuela Castañeira, hemos movido varias estanterías, hemos pateado muchas puertas, hemos instalado debates, y una cosa que me dicen mucho es qué bueno que estés a la altura de los acontecimientos. Yo eso lo quiero reivindicar, porque hemos dado respuesta política, fue una campaña muy exigente, y dar respuesta política, dar respuesta en el sentido de ayudar a entender lo que está pasando y sobre todo cuál es la salida, me parece muy importante, y además una perspectiva de pelear contra todos los ataques que nos quieren llevar adelante. Así que, por supuesto, este domingo tiene que ser con el anticapitalismo, que es la columna 16. Julia, gracias siempre por invitarme. Obviamente el domingo voy a estar cubriendo las elecciones desde aquí, viendo cómo aportar a Farco, a la ranchada que va a estar ocupándose. Buenísimo. Así que calculo que la EMI va a estar ocupándose de todo ahí en Córdoba. Yo desde acá voy a aportar. Y bueno, en algún momento nos encontraremos cuando yo vaya para allá o vos vengas para acá. Empezar también a buscar la manera de ir militando en estos lugares que acá, por ejemplo, Villa Jardín no siempre fue elegida la UCR como intendencia. Ahora el intendente doctor Jorge Soria está apoyando a Schiaretti, medio raro, pero bueno, siempre amplificando las opciones de izquierda para que la gente que no puede escuchar otra campana, por lo menos la tenga acá en Radio La Minga y charlar con vos de todos estos temas que son tan lindos. Y como vos decís, una mujer de 39 años tiene un futuro muy grande por delante para poder aportar y bajar un poco a toda esta gente que pone la edad muy alta, el promedio de edad es muy grande, tanto en la legislatura de Córdoba como en las cámaras del Congreso. Así que fuerza, Julia, y no a no bajar los brazos. Bueno, gracias Ale por tus palabras, y sí, nos vamos a estar cruzando seguramente, y buenísimo lo del operativo de cobertura de los medios comunitarios, me parece súper importante. Que haya medios que, justamente como vos decís, amplifiquen la palabra de lo que está pasando por abajo y que las corporaciones no quieren que se escuche. Así que me parece bárbaro. Les mando un abrazo grande y bueno, el domingo estaremos intercambiando seguro. Gracias, Ale. Gracias, Julia.